Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen el que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, las oportunidades llegan. Suelen pasar como ese tren veloz cuando vos esperás en la estación X. Y no paró, no se detuvo. No tenías vos prefijado el cronograma de estaciones, o creías que ese era el que debía detenerse para llevarte al destino final. Pero hay oportunidades. A veces son las buenas ocasiones, y en otros momentos, producto de la crisis, la desesperación, la desesperanza, el desasosiego. Creo que en Moreno estamos frente a una opción, no sé cuál es. Sé que es una opción, no estoy hablando ni en términos positivos o negativos. Estoy tratando de salir de la construcción binaria o maniquea. La opción está en saber y en detenerse en qué es lo que se ganó. Por de pronto diría que la construcción de producto político de la década ganada fue tremendamente exitosa. Arrastró a buena parte de la sociedad a discutir que se había ganado y se había perdido. Muchas veces entramos en ese laberinto, muy interesante, a partir de lo que cada uno fue observando, repasando, viviendo a lo largo de la última década. Ahora, si nos detenemos un segundo y esperamos el tren, aunque sea estos chinos nuevos, argentinos, son chinos, les compramos los trenes a China, no son argentinos, la compra ha sido de la Argentina a China, podemos preguntarnos, si queremos, saliendo del triunfalismo, ¿qué es ganar? Si el ganar se entiende por obras de infraestructura, por ejemplo, le diría que en la década en donde Dualde fue gobernador, y ayer se lo pregunté a un viejo peronista, es la época donde más obra pública se hizo en Moreno. Se construyeron escuelas y asfaltos. Se colocaron luminarias. El parque lumínico avanzó. Entonces podría decir, si esa es la propuesta de evaluación entre lo que se ganó o lo que se perdió, cada década habrá tenido entonces una conquista y un triunfo. Y es muy poco, y es muy pobre, diría. Es muy indigente el pensamiento. O el intento de elaboración de una idea a partir de eso. 20 años y las calles destruidas. Afiche de festa. Si mañana dice 20 años y la corrupción, y 20 años... estará haciendo en la calle un enfrentamiento político sin retroceso. Ahora, el debate no está ahí. El debate en todo caso es qué es la democracia y hasta dónde la democracia es democrática y hasta dónde se avanzó en la democratización. Infiero que el debate podría ser interesante sobre lo que significa la inclusión. Si antes había 100 docentes y hoy hay 1.000 docentes trabajando, yo no puedo negar que existe la inclusión. De ninguna manera. Y no por ser un inconformista, sino que antes me preguntaba de qué trataba la educación y hoy debo preguntarme más todavía que contiene la educación. Si tan solo pasa la inclusión por la cantidad, o esa inclusión lleva a una exclusión y expulsión del sistema educativo. No puedo decir que Moreno no ha tenido obras de la mano de Néstor Kirchner, porque cuando vino Kirchner a Moreno, y esto lo recordará bien Fernando Ochoa, compañero, pero Kirchner y Moreno en la primera visita dijo: Moreno es el lugar más pobre de la patria. Algunos kirchneristas se olvidaron. Yo como periodista no me puedo olvidar de esa frase que impactó al intendente Arregui, al diputado Hues. Tras la frase, Kirchner dijo: hay que ayudar mucho a este municipio. Más pobre que Matanza. Más pobre que los pueblos más olvidados de Jujuy. Bueno, el municipio más olvidado de la patria, dijo Kirchner. Bueno, entonces Kirchner trabajó en el sentido de la planificación urbana o de infraestructura. Entonces tenemos Catonas 1, Catonas 2, estoy hablando de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y agua. Está la universidad, la estación de transferencia. Se lo decía ayer a Pedro Camps, después vamos a compartir una nota con él, que aceptó responder sobre la década ganada. ¿Qué es lo que hay que discutir? Entonces, busco como un cierre de esto que intenta hacer una apertura a saber si podemos discutir, si nos animamos a debatir. Si la propuesta es por cantidades, no por densidades, por cantidades. Y bueno, hagamos un repaso, más o menos, extendamos lo que decía recién, sobre todo cuanto se hizo en los últimos 12 años, y punto. Eso no es un debate. Eso es una apuesta a la cronología de los hechos y sucesos que en materia política y de infraestructura ha tenido Moreno. De igual manera lo habrá tenido en mayor o menor medida José C. Paz, Merlo, General Rodríguez, Matanza, Morón. Ese no es un debate. Si nos preguntamos respecto a qué impacto han tenido las políticas en lo social para frenar el deterioro del tejido, o porque las políticas no llegaron a tener la velocidad que el deterioro iba presentándose, me parece algo mucho más interesante. Creo necesario discutir de qué forma se estructuran las políticas, cómo se dicen, que se interrelacionan a partir de lo que ayer decía el doctor argentino. No se trabaja desde la policía con el juzgado, ni desde el juzgado con la comisaría de la mujer, ni la comisaría de la mujer con la dirección de género, no se trabaja. Porque no es un valor económico eso. Es una fundamentación teórica que lleva a una práctica en donde se puede observar si la ley se reconoce como instrumento para arribar a una mejor sociedad o les importa un cuerno la ley y cada cual hace su juego, que deriva en situaciones dolorosas y algunas situaciones irreparables. En cualquier campo, desde el educativo, la salud, la niñez, género, esos campos que son sociales no se miden por una asignación familiar, un progresar o una casa. Allí está el núcleo duro de la exclusión en tiempos de inclusión. Y sinceramente creo que acá se puede abrir una posibilidad, pero muchos no tienen ganas siquiera de arribar a una especie de debate. Nos han formateado en esto de lo binario o lo maniqueo, y nos va a llevar mucho tiempo, a todos, sin excepción, salir de ese corralito, que es mental. Y tiene algo más, por cierto.

ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, la semana pasada nosotros te decíamos, desde este programa, que se había producido un hecho que internamente algunos lo especulaban, pero no en la velocidad en la que terminó, una situación de relación del intendente Mariano Hues y su secretario de Seguridad, Diego Bassis. Que estaba prevista una licencia de Bassis y el jefe comunal, que es el hombre que decide cómo se arma su gabinete, le pidió la renuncia, dice que firmara la renuncia antes de irse de licencia. La información que tenemos es que Bassis no firmó esa renuncia, por lo tanto, tengo que inferir que Bassis fue echado de la municipalidad, atento a que en el día de ayer asumió como secretario de Seguridad Héctor Lafalcé. Y queda como subsecretario el señor Osvaldo Cícolo. Lafalcé estaba al frente de la administración de la estación de transferencia, mientras que Cícolo desarrolló en los últimos años la función de subsecretario técnico de inspecciones, en términos más conocidos que de inspecciones, como la secretaría tiene, pero Cícolo se había fortalecido y solidificado en esa función, en esa tarea de inspección, mientras que Lafalcé había salido de cultura para llegar a la estación de transferencia y tratar de introducir algunos cambios en un espacio que ha sido recuperado por el municipio después de la administración desastrosa, así concebida por Gradín y compañía, de la estación en manos de Alberto Bonano, que hoy es funcionario del gobierno provincial en materia de seguridad. El que queda dentro del área de seguridad es Horacio Fernández, que tiene un sólido vínculo con Bomberos Voluntarios, y Fernández irá a lo que es el Comando de Prevención Comunitaria. ¿Sí? Lafalcé charló con nosotros, nos pidió un tiempo porque asumieron el día de ayer, está viendo el área, ¿ok? Entonces, entre viernes y lunes ha comprometido su palabra de charlar con nosotros, entonces ahí vamos a tener más o menos el diagrama de lo que será seguridad. Pero en términos políticos, entonces tenemos que decir que Hues echó a Bassis. A partir de la asunción de Lafalcé y Cícolo, tal cual lo había pedido y lo había decidido el jefe comunal, estoy hablando del licenciado Hues. Ahora le voy a pedir a Bernardo, porque vamos a conectar este tema de la seguridad con algo que ayer tuvo, no sé la dimensión porque no estuvo en el Consejo Deliberante, sí puede hacer una nota Damián Contreras, antes de la sesión iba a tratar sobre tablas este proyecto de resolución y me gustaría tener la opinión de los oyentes. Atento a que la escuela Vucetich se descentralizó, es uno de los puntos más altos y más promocionados por Scioli. Moreno tiene la Vucetich, no en la quinta de Maradona que la compró la municipalidad, sino acá en el Shooter. En algún momento será la quinta de Maradona el lugar para la capacitación de los policías. Ahora, desde mayo del año pasado se abrió la Vucetich. Hasta hoy, los docentes no cobraron nunca. Entonces, yo les pido a ustedes que están escuchando el programa que nos manden algún mensajito al 1533-680099. Porque realmente, lo de Scioli a mí me sorprende. Ya es una sorpresa grata la de Scioli. Sepan entender la manifestación porque puede recortar el 30% del servicio alimentario escolar. Puede no pagarle a los docentes, que son civiles que educan a los futuros policías. Puede no hacer las obras en la calle La Madrid. Puedo seguir, ¿eh? Puede decir que va a enviar los dineros para el Jardín La Esperanza y no lo manda nunca. Es interminable lo de Scioli. Pero todos dicen que puede ser el próximo presidente. Los que hoy lo padecen dentro del partido, ¿eh? No los que están afuera. Si quisiera hacer una mención de lo que puedo escuchar y de lo que dicen algunos dirigentes en el orden local, seguramente sería un programa bueno, pero perdería cualquier tipo de confianza con ellos, que a veces nos pueden dar algún expediente o alguna nota que es más útil que lo que pueden decir en un momento de calentura. Pero créame que a nivel local lo putean de todos los colores. Bernardo, buen día. ¿Te sorprende a vos o no? Buen día. Buen día, Rubén. Buen día a la audiencia. Sí, de algún modo un poco sorprende. Sí. Por otro lado, lo que pensaba es qué vocación de servicio. Impresionante. De los docentes. Sí, claro. Los docentes, una vocación de servicio. No sé qué especialidad tendrán, qué título tendrán y qué relación tienen con la fuerza. Digo, son policías con algún título. No, son civiles. Son todos civiles. Hay un consejo académico que se creó, y los integrantes de ese consejo académico está el doctor Marcelo Argentino ahí. Uh-huh. Ellos prestaban un servicio ad honorem. Ajá. Ad honorem. Ahí está también, o estuvo, me parece, Roberto Chiesi, ex director de seguridad del municipio. Ahora, los docentes, yo ayer estaba, ahora vamos a buscarlo porque ayer no encontré en este mundo de internet, es decir, ¿qué es lo que se capacita? ¿Qué es lo que se da? Había, recuerdo el año pasado cuando le hacía una nota a Basis, que él señalaba no solamente la importancia en la capacitación, sino después la continuidad para saber cómo esos conocimientos habían sido incorporados en los chicos que están saliendo de la Bucetich. Pero había una materia que era derechos humanos. Uh-huh. Y otra materia que era abogacía. Y hay personas muy vinculadas con dirigentes de la política que dan clases ahí, ¿no? Que son docentes. Ahora hay que estar un año sin cobrar. ¿Cómo vivís un año sin cobrar? Es un aporte a la causa. Entonces, como nadie le reclamó en un año, dice Scioli, no les pago. Pregunta primera esa, y la segunda, ¿es solamente en la escuela de Moreno la Bucetich descentralizada o esto en todas las Bucetich que abrió Scioli? ¿No? La verdad no tengo información al respecto, pero me imagino que que no será Moreno, no tendrá el gobernador Scioli una intencionalidad de dejar a Moreno sin la escuela descentralizada Bucetich aquí en Moreno. No lo sé. Espero que no. Fíjate lo siguiente, estos jóvenes, porque son personas medianamente jóvenes que dan clases allí, arrancaron en mayo del año pasado. Capacitaron a la primera camada de la Bucetich. Y creo que la que va a salir a fin de año es la tercera o la segunda, porque la capacitación es de 6 meses. Así que yo debo observar que entre llamado, pero sería la segunda. Si nos equivocamos y la tercera, pedimos disculpas. No tenemos mucha información sobre la capacitación de los policías. Sí sabemos que con 6 meses salen con un arma y una chapa y uniforme, eso sí sabemos. Pero un año sin cobrar, es decir, no cobraron los primeros 6 meses, la primera capacitación la cobraron. Y fueron a dar clase para la segunda camada. Y esto apareció ayer. Y lo dijo Damián Contreras, que presentó un proyecto de resolución. Y si te parece, Bernardo, escuchamos lo que decía el presidente del Bloque Frente Renovador sobre esta sorpresa y media. Ahí. Bueno, lo escuchamos. Le haga efectivo a los docentes de la Escuela de Policía Juan Bucetich Sede Moreno de sus salarios, haberes que son adeudados, parece mentira, pero es así, desde el 19 de mayo del año 2013. Esto quiere decir que desde el primer día que comenzó a funcionar la escuela descentralizada con sede en Moreno, nunca le han pagado los salarios a los docentes de dicha escuela. ¿Siguen siendo los mismos docentes que tienen que preparar la nueva camada que va a salir ahora, a fin de año? ¿Son los mismos? Son exactamente los mismos docentes que, por supuesto, que prioritariamente, digamos, uno en esto piensa en el, digamos, en la... En la falta de salario de ese docente, de ese profesional que quiere formar a nuestros nueva camada de policía en el distrito, que vos imaginate con qué expectativa, con qué gana puede ir un trabajador de la docencia a dictar clases cuando hace un año y medio que hace ese servicio y por el cual no recibe ningún tipo de remuneración. Bueno, ¿y con qué ganas van a dar clases? ¿No? Acá tengo algo que explica más o menos la idea de pseudo-democratización de la seguridad, pero es la página de la Universidad de Lomas de Zamora. Y dice, se inauguró la sede descentralizada de la Escuela Vucetich. El acto fue encabezado por el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, y el rector de la universidad, Diego Molea. Asistieron los 350 aspirantes que cursarán la Tecnicatura en Seguridad Pública en la Facultad de Derecho. Bueno, entonces tenemos que buscar la carrera Tecnicatura en Seguridad Pública para saber de qué trata lo que debe enseñarse en una escuela, ¿o no? ¿Podrá ser esto? Porque se capacitan. No sé si los docentes que están aquí, por la velocidad en la que se desarrolló la descentralización para mostrar que había una búsqueda descentralizada y además generar condiciones de nuevos aspirantes pensando por encima de la primera camada. No sé si los que están hoy dando clases pasaron por esta tecnicatura. Lo que tengo claro es que muchos son abogados. Eso sí tengo claro, que son abogados, que tienen ese conocimiento. Y debo inferir que hay alguien que tiene que dar las clases respecto a lo que es derechos humanos. Escuchamos la segunda parte de Contreras y seguimos buscando la información de qué es lo que se enseña en la Escuela Vucetich en 6 meses. Vamos. Este gobierno municipal y este gobierno de la provincia lo que tienen son títulos, anuncios, tapa de noticias, porque hace, no nos olvidamos que hace 4 meses el gobernador de la provincia decretaba la emergencia en la seguridad de nuestro distrito. Qué contradicción grande, ¿no? Que mientras por un lado se decreta la emergencia y se declama que la prioridad, que los recursos se van a llevar adelante en esta área tan picante de la gestión de la provincia de Buenos Aires, o sea, por otro lado, a los docentes de formadores de los policías de nuestro distrito no se le paga los salarios. Por último, lo consulté a Contreras sobre los cambios en seguridad. Si él estaba al tanto, en términos oficiales, si se había comunicado del Consejo Deliberante. Ayer algunos hablaban de la asunción de Lafalcé. Bueno, reitero, Héctor el Pollo Lafalcé asumió en el día de ayer como secretario de Seguridad. Y segundo, el señor Osvaldo Cícolo. Por lo tanto, fue echado o expulsado Diego Bassi de la Secretaría de Seguridad. Horacio Fernández permanece dentro del área, pero trabajando muy de cerca en el Comando de Prevención Comunitaria, es decir, esto es la base en Paso de Rey. Le preguntamos a Contreras sobre los cambios, qué opinión tiene y dejó la siguiente. Adelante. A mí me toma por sorpresa, digamos, la metodología o la modalidad con la que se realiza este cambio de funcionario en un área tan delicada como es el área de la que estamos hablando. Creo que la gestión de seguridad de la Municipalidad de Moreno, o sea, como articulador junto con las autoridades de la policía de la provincia, no fue la mejor, Rubén. Evidentemente esto es una materia pendiente que tiene nuestro distrito en ese aspecto, fundamentalmente, y las veces que hemos podido hablar con quien era el responsable del área, Basis, las pocas oportunidades en las que tuvimos oportunidad aquí en el Consejo Deliberante, lo que quedaba claro según las palabras del funcionario, era que no contaba con no solamente con los recursos en muchas oportunidades, sino que muchas veces no encontraba con el respaldo institucional que él consideraba debía tener el área para llevar adelante las políticas de seguridad. Desconozco en profundidad cuáles han sido los motivos que lo llevaron al intendente municipal a realizar ese cambio. Y bueno, en estos días, ya te digo, esperamos que se nos pueda informar desde el área de seguridad, una vez que quede claro de cómo ha quedado conformada la misma área, que bueno, que nos podamos informar de ya te digo, más de los nombres y de quiénes son las personas, de cuáles son los objetivos de esa área con respecto a cómo morigeramos el problema de la seguridad en nuestro distrito, que es mucho, que es muy preocupante, que preocupa todos los días a cada una de todas las zonas del distrito y que evidentemente hoy como está planteada la situación no hace más que alarmarnos cotidianamente esta situación junto, como te decía, con algunos anuncios que no se compadecen con la realidad. Bueno, buscando un cierre de esta primera propuesta de bloque, es la seguridad y la inseguridad que tienen los docentes porque no cobraron. Eso no puede ser llamado inseguridad. Inseguridad laboral es eso. Porque no hay una violencia si no existen las violencias. ¿Sí? Y la más fuerte y la más aceptada y tutelada es la violencia institucional o las violencias institucionales, si quieren ustedes. A ver, los jóvenes se capacitan en ética aplicada, derechos humanos, práctica del lenguaje y comunicación, además de las prácticas que se realizan de tiro, ¿verdad? Pero reitero, esto es lo que se piensa en la formación, lo que deben recibir los aspirantes, los cadetes. Ética aplicada, derechos humanos, práctica del lenguaje y comunicación. Estas serían, Bernardo, como las materias sociales, ¿no? Después está lo que es, lo que significa la operación, la logística, la prevención, la inteligencia, ¿sí? Pero estas son las materias, por lo menos una página oficial que estoy leyendo, de la provincia de Buenos Aires, ética aplicada, derechos humanos, práctica, lenguaje y comunicación. Ayer me decía una persona del Consejo Deliberante si yo tenía claridad respecto a que los jóvenes cadetes que salen tienen todo o tienen que comprarse los elementos para prestar servicio. La verdad que no sé. La verdad que no tengo la menor idea. Si tienen que comprar el arma, si tienen que comprar las balas, los borcegos, la ropa, no tengo la menor idea. No me extrañaría nada hoy, como si Scioli no le paga a los docentes. A mí no me extrañaría nada. Lo que sí me sigue causando extrañeza es que después de un año, esto sale a la luz. No estoy cuestionándolo, estoy informando que después de un año, y esto está así explicitado por el concejal Contreras, después de un año, dijeron los docentes, no nos pagan. Sí, gringo. Sí, además, los cadetes cursan en calidad de becados. Hay que ver si se están pagando estas becas, o simplemente es solo a los docentes a los que no se les está pagando. ¿Te imaginas tener que ir hasta allá a preguntar si están pagando o no? Y deberíamos hacerlo. O bien, acá, digo, al shooter, hay la puerta, ahí te paras en la puerta y lo haces. Pero sirve esto que plantea Bernardo para aquellos que pueden estar preocupados en la política en materia de seguridad, porque es el tema que domina a cualquier estructura hoy en Moreno, en la provincia del país. Bueno, sí. Vayan hasta el shooter a preguntar a los cadetes si están percibiendo la beca. No solo eso, sino que además era una manera de publicitar esta nueva fuerza democrática con sí, un plan claro. De estudios remozado, con con todas estas materias de derechos humanos, que lo que harían sería que estos nuevos cadetes tuvieran una actitud hacia la población respetuosa, y respetuosa fundamentalmente de los derechos humanos. Cosa que, bueno, al salir de la escuela todo continúa igual, si verdaderamente hay algún cambio interno y realmente esencial en la formación que reciben, cuando salen las cuestiones siguen siendo la misma. Lo hemos escuchado en el caso del asesino del Checho Casal, como con complicidad de la policía, obviamente un compañero, lo dejaron en libertad a un asesino. Sí, y no olvidar que las muertes de Carlos Abregú, Moreno Sur, y de su compañero, de su amigo, fueron en manos de un policía federal de 21 años. ¿Sí? Formado seguramente en todas las materias sociales y derechos humanos, pero matan. Y eso con esta policía, con la próxima policía, con una policía comunal, póngale el nombre que quiera, la policía mata. Porque eso es lo que se reserva el Estado. El poder represivo lo tiene el Estado, ¿no? Y está legalizado ese poder. Por eso ningún milico va preso. Porque si no es como autoinculparse de lo que efectivamente se construyó y se creó. Bueno, hay que comprenderlo esto. Terminamos entonces la noticia del día de ayer, puesta hoy al aire, que los docentes de la Escuela Descentralizada Bucetich C. de Moreno no cobran desde hace un año. Ayer en la sala de sesión del Consejo Deliberante, después vamos a confirmar, porque no estaba en la orden del día, así que tuvo un tratamiento sobre tablas. Imagino que al ser una resolución, la resolución es un pedido para que el Ministerio de Seguridad haga efectivo el pago de los haberes. Imagino que no habrá existido algún inconveniente por parte del Consejo Deliberante para votar una resolución, pero después te lo cuento. Bernardo, ¿algún separador que deseo escuchar? El que quieras. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. hermosa música, realmente nos acompaña en la mañana. Ahora que la temperatura es mucho más agradable, frío, y esto se va a extender por lo menos hasta el domingo, así que hay que prepararse, hay que tener y hay que tomar los recaudos necesarios. Te voy a dar un dato, lo vamos a trabajar con mucho tiempo esto, ya tenemos el elemento, la herramienta para hacer el trabajo correspondiente, pero sí te vamos a adelantar en este momento que el pliego de bases y condiciones para la empresa La Perlita, perdón, para todas las empresas que quieran participar del llamado a licitación, y le ha llevado tiempo al Ejecutivo, 60 días, trabajar esto, ha fijado 40 recorridos. En la página oficial de La Perlita, recorrido, estoy hablando de los comunales, en la página oficial de La Perlita hay 40 recorridos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de mañana o el lunes, analizando el pliego que pudimos obtener el día de ayer, es darles a ustedes cuáles son los recorridos, con tiempo, para saber si hay modificaciones, de los que tiene hoy colgada La Perlita en su página, ¿verdad? De qué tratan los cánones, uno por uso del piso y de infraestructura, en qué punto es de cumplimiento, cuáles son las medidas sancionatorias que establece el pliego, que son parecidas las de este pliego a las que existen, y fundamentalmente si hay una posibilidad de apertura a otras líneas, a otras empresas. Entiendo que no, y doy como adelanto, a partir de lo que pude leer ayer por la tarde del pliego, es que está armado para La Perlita, indudablemente, como fue armado el pliego de la basura para el trébol, ¿ok? Eso por un lado. Lo segundo, pero tenemos la cortina, vamos a levantar, vamos a hacer un salpicón de noticias. Levantamos la cortina. ¿No? Bueno, esta noticia dice ahora. A mí me mata porque estoy viendo poco, ¿no? Y no traje los lentes para la lectura, entonces traje los otros y tengo un problema ahora, pero dice ahora, trabajadores de cooperativas acampan en la autopista La Plata Buenos Aires y marchan a la gobernación bonaerense. Esto está colgado en ANRED. La noticia de por sí es atractiva, es decir, marchan a la gobernación bonaerense. Decíamos, si Scioli no le paga a los docentes que enseñan a los jóvenes cadetes, hasta es lógico que no le pague a las cooperativas. Ahora, ¿quiénes son los que están marchando? Es el Movimiento Evita. Es la CETEP, ¿no? Y el secretario general de la CETEP es Esteban Castro, ex concejal de Moreno. Entonces lo que vamos a hacer, Bernardo y audiencia, vamos a terminar la primera hora del programa y vamos a comunicarnos con Esteban Castro para escucharlo y para preguntarle qué le están reclamando. Aquí hay una descripción de lo que le reclaman, ¿no? Le están reclamando elementos de trabajo, herramientas para las cooperativas, la regularización de la situación de las fábricas recuperadas. Esta es la CETEP. Es algo más que el Movimiento Evita. Es como una, ¿cómo podríamos decir? Como una central de cooperativas en donde también están los desocupados, que supera al movimiento en sí mismo que está dentro del gobierno. Es como si fuera independiente del Movimiento Evita, aunque dependa del Movimiento Evita. No sé si sirve entre Partido Obrero y Polo Obrero. No sé, pero podría ir por ahí. Que son diferentes, pero parecidos o iguales. Bueno, en este caso, la CETEP viene a recuperar aquello del Frente Transversal, que en algún momento existió, ¿no? Como una verdadera central que trabaje por los desocupados y ocupados. Bueno, después de la tanda de hora, si tenemos suerte, hablamos con Esteban Castro y si no con Gabriela Bonus, que es prensa de CETEP. Vamos. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos.

En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. La CETEP es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y está en línea el secretario general de CETEP, que es Esteban Castro, concejal, mandato cumplido. Esteban Castro, buen día. Rubén Bustamante te habla. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, lo que se produjo fue en el día de ayer este acampe en la autopista y marchar a la gobernación. ¿Las razones y las causas de reclamo las podés contar? Sí, nosotros teníamos algunos reclamos puntuales que tenían que ver con un programa que son las unidades de desarrollo infantil, que hacía casi 4 meses que no se pagaban, y una cantidad de programas que tiene la provincia de Buenos Aires que no lo estaba poniendo a disposición de las organizaciones sociales que integramos la confederación. Eso era por un lado. Por otro lado, la posibilidad de abrir mesas de diálogo sobre las distintas ramas que integran la CETEP, como cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores de infraestructura social, fábricas recuperadas y la situación de los trabajadores agrarios en la provincia. Pedíamos ese espacio. Esos fueron los reclamos más o menos puntuales. Acá en el comunicado y en la nota que se colgó en ANRED se señala que ustedes estaban reclamando por las cooperativas sociales, fábricas recuperadas, herramientas en las cooperativas, ropa. ¿Qué nivel de precarización están teniendo por la no respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Mira, el problema de los trabajadores que nosotros denominamos de la economía popular, pero que tiene que ver con la informalidad, es un problema que se acrecienta en el mundo, ¿no? El problema central es que no hay espacio y no hay política para resolver eso. Entonces, lo que queremos discutir es una política. Lo que pasa es que en el medio había reclamos puntuales, que cuando nos sentamos con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, de entrada, la verdad que tuvieron una actitud poco, digamos, solidaria, digamos, en el planteo. Se pusieron duros y terminamos cortando la ruta, digamos, terminamos movilizando a casa de gobierno, ¿entendés? Porque la verdad que lo que hay que lograr es un ámbito para discutir cómo se formaliza a los trabajadores que hoy están en el marco de la informalidad. En Latinoamérica, de cada 10 empleos, cada 10, 7 son de la informalidad. Claro. En Argentina tenemos un 35% de informalidad, con un gobierno que ha trabajado para que haya, si vos ves la distribución del ingreso del 2003 y la actual, hay un nivel mucho más alto de distribución de ingresos, y sin embargo tenemos un grado de informalidad muy grande. Castro, entonces yo te digo, sí, se lo podemos atribuir a un montón de cosas. Nosotros venimos estudiando el proceso de cómo se desarrolla el capitalismo, cómo te va dejando afuera de la producción y cómo hay una cantidad importantísima de trabajadores que se tienen que inventar un trabajo para poder vivir en un ámbito muy precario y muy informal. Te preguntaba si en el análisis que ustedes están haciendo a partir de lo que decías recién, queda claro que en la provincia de Buenos Aires se está aplicando un ajuste mucho más claro este año que en cuentagotas como venía realizándose en los últimos años. Te lo digo porque vos señalás las unidades de desarrollo infantil, están hablando de las cooperativas, hablando... También hay problemas me dijeron que lo estaban resolviendo, pero que muchos problemas con comedores escolares. No, claro, iba a eso, que hay un ajuste del 30% en el servicio alimentario escolar. Cuando se sentaron a hablar con las autoridades del ministerio, ¿estaba Aparicio? No estaba. estaba un, creo que es un subsecretario que se llama Blanco, sí, otro funcionario, no me acuerdo el nombre, pero hubo así un intercambio de una discusión que se fue, trabaron la discusión y nosotros le planteamos, oh, mirá, la pelea nuestra es así, si vos no crees que acá hay una cantidad de problemas, nosotros cortamos la ruta y terminamos cortando la ruta cuando no era el objetivo, digamos. La discusión hay que darla, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a soportar ninguna, o por lo menos el ajuste no lo tiene por qué soportar los sectores más vulnerables. Claro. ¿Y, ¿no? ¿Y qué respuestas obtuvieron? Más plata. Hay un montón de muchachos que tienen mucha tierra en Argentina que sí, pueden poner más plata. Y sí. Sí. ¿Qué respuesta obtuvieron entonces en concreto de las demandas? Después lo que hay es una reunión para la semana que viene, la promesa de resolver lo de la SURI y otros programas más que son como para empezar a charlar. Pero nosotros queremos discutir en todos lados la integralidad del problema. Esto ya lo hicimos con el Ministerio de Trabajo de Nación. Nosotros presentamos el estatuto de un sindicato que se llama la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Venimos trabajando hace 4 años esta propuesta y la verdad que nosotros planteamos que tiene que haber un sindicato del sector, pero este sector no tiene un patrón visible, ¿viste? Claro. Y la mayoría de los sindicatos, casi todos los sindicatos de la Argentina, son trabajadores en relación de dependencia, con lo cual queda un sector muy grande de la población que necesita organizarse gremialmente, ¿no? Para las luchas gremiales. Nosotros muchos venimos de la pelea de los 90, del movimiento piquetero, pero hoy para nosotros se elevó el piso de la discusión y podemos estar discutiendo estas cosas. Te hago 2 preguntas finales, Esteban Castro. La primera, ¿ustedes tenían pautado una reunión con el Ministerio antes del corte? No. Nosotros no fuimos a cortar, movilizamos por eso, el peaje. Por eso. Lo que es muy difícil andar consiguiendo reuniones, ¿entendés? Con el ministro, con... Sí. Entonces dijimos, bueno, acá hay una situación que la resolvemos, ojalá se resuelva bien. No teníamos pautada una reunión con el ministerio. Bien, y la segunda, vos que sos un hombre de la política y del campo nacional y popular, que Scioli sea el candidato a presidente del kirchnerismo, ¿qué te provoca? Sí. Soy militante del movimiento Evita. Sí. Y nosotros vamos a proponer a Jorge Tayana como nuestro candidato. Esa es la respuesta que te puedo dar. Bien. Bien, nuestro candidato, o por lo menos precandidato, o la propuesta política nuestra tiene que ver con lo que expresa Jorge Tayana, que también expresa todos los problemas que tienen los trabajadores informales, por ejemplo. Uh-huh. Lo de Scioli, no, por lo menos no tenemos pensado ninguna propuesta para ese lado. Tayana, el último cargo que tuvo fue canciller, ¿verdad? Sí. Sí. Agrego una más. ¿El movimiento Evita está discutiendo Tayana fue el canciller que trabajó muy fuertemente para el no al ALCA, ¿no se te acuerdas? Sí. 2005, que fuimos ahí a Mar del Plata, sí. Integra la mesa nacional del movimiento Evita. Del movimiento Evita. Y te hago la última. Estás escuchando a Esteban Castro, que es el secretario general de CETEP. ¿Qué está evaluando, cuál es la posición que tiene el movimiento Evita respecto a la ley de semillas, más conocida como ley Monsanto? Que en algún momento se va a tratar en el Congreso, ¿no? Mira, no lo hemos discutido en profundidad, pero, por ejemplo, dentro de la Confederación está el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que claramente tiene una posición contraria y estamos trabajando con ellos. Bien. Así que seguramente vamos a tener una discusión y vamos a ver cuál es la posición. Calculo que va a ser contraria. Bueno, voy a agregar una más ya que tengo la oportunidad. De lo que estás viendo en Moreno, ¿hay algo que te preocupa realmente? ¿O son situaciones que se ven de Moreno, sí, de la cuestión social, laboral? ¿Hay algo que te preocupe seriamente? De Moreno siempre me preocupó casi todo, porque hace muchos años que vivo en Moreno. Sí. Moreno es, digamos, en Moreno no hay desarrollo industrial, hay muchos trabajadores que tienen que trabajar en otro lado, que tienen que tomar el tren Sarmiento. Hay tomas de tierra que nunca terminamos de resolver el problema de la tierra. Hay una cantidad importante de compañeros y compañeras que viven en límite con, o sea, que viven en la pobreza, algunos límites con la indigencia. Así que todos esos problemas son los que me preocupan, pero no solo de Moreno, sino yo recorro todo el país y tenemos, o sea, nuestra posición viene siendo siempre que hemos avanzado muchos pasos, pero todavía falta mucho por hacer. Por eso mi lugar hoy es la coordinación de la Confederación junto con otras organizaciones, incluso que no son kirchneristas, digamos, como como el MTE, ahí está La Dignidad, ¿no? Movimiento Popular La Dignidad, que son los que organizaron la carpa villera en el obelisco, ¿viste? Contra la posición de Macri. Hay un conjunto de compañeros y de organizaciones que estamos planteando que faltan cosas por resolver. Muy bien, Esteban Castro, muchas gracias por la comunicación. Esto ocurrió ayer, entonces aclaramos lo que fue el corte en la autopista. Sí, en el peaje. Se levantó más o menos a las 5 de la tarde. Sí, y se produjo el corte, para que se entienda bien la nota, porque no hubo una respuesta. Además, creo que hubo un maltrato de parte de las autoridades ministeriales para con las demandas de ustedes. Yo tuve una reunión, la verdad que no me gustó la por actitud. Eso. Quizás, viste, tampoco me quiero poner en víctima, porque nosotros... cuando discutimos. Y sí, claro. Pero me parece que era innecesario terminar cortando la ruta. Bueno, te agradezco el llamado. No, por favor, hasta luego. Ahí pasa Esteban Castro, secretario general de CETEP. Era innecesario cortar la ruta. Bueno, pero se cortó la ruta porque la respuesta de la autoridad ministerial, del subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, no solamente que fue insuficiente, sino que, por lo que decía Castro, no fue una respuesta adecuada. Si los trabajadores nucleados en CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, están reclamando herramientas. Me estoy acordando de lo que charlé esta semana o la semana pasada con Collantes, o esta semana fue, con Walter Collantes, ¿no? ¿Qué es lo que se reclama? ¿Qué es lo que se necesita por parte de algunas cooperativas? Herramientas y ropa de trabajo, ¿no? Bueno, acá cuando leo, y lo que explicaba recién Castro, están pidiendo que herramientas, ropa de trabajo, fortalecimiento de las cooperativas sociales, fortalecimiento de las fábricas recuperadas, los núcleos de agricultura familiar, artesanos, costureros, vendedores ambulantes, claro, todos aquellos están excluidos, que son parte de la informalidad. Y hay una parte, gringo, vos te vas a acordar, pero hay una parte de reclamo en donde se hace un señalamiento sobre la ley de acceso justo al hábitat. Bueno, si tenemos la capacidad, si el gringo tiene la capacidad, creo que fue la semana que viene, la semana pasada, no la que viene, voy más rápido, la semana pasada, que nosotros pusimos en el aire la nota con el autor del proyecto de ley de justo acceso justo al hábitat, que es el diputado de España. Entonces se le está reclamando a la provincia la implementación de la ley cuando esa ley ya está reglamentada. no es una equivocación de CETEP. Estamos dando la información que esa ley ya está hecha, la reglamentación. Lo que tiene que ocurrir es que los municipios adhieran. Porque cada municipio le va a dar el formato que entienda. Lo tenemos a España. Esto es así. La radio tiene esto. Lo ponemos a España para resolver un dilema. O en parte. Vamos. Esto ha sido reglamentado este año por el Poder Ejecutivo. Hace muy poco se hizo un foro con respecto a este tema, hace un mes atrás, el cual concurrió muchísima gente. Se hizo un dictamen. Y lo que se está haciendo en este momento actualmente es la implementación en cada uno de los 135 municipios. Lamentablemente fue un retraso importante el tema que lleva un tiempo prolongado, el tema de la reglamentación, porque esto ya va para los 2 años, fue en el 2012. Y bueno, ahora sí está en poder de los intendentes y de hacer docencia con respecto a este tema, de ver qué aspectos son convenientes en el municipio, y cada cual lo tiene que adoptar de acuerdo a la implicancia y a lo grande que es la ley. Diputado, en términos de docencia, ¿es cada municipio en función de la tierra que tiene, en función de las necesidades de disponibilidad? ¿Puede haber un marco general? ¿La reglamentación así lo establece? No, la reglamentación tiene un marco general. Lo que pasa es que la ley es muy amplia, tiene más de 70 artículos, y bueno, evidentemente cada cual lo tendrá que implementar. En cada uno de los 135 municipios hay distintas realidades. Una realidad es la del conurbano, otra realidad es de la del interior, pero el marco general de la ley es el mismo. Yo le pregunté hace 2 años atrás, ¿cómo era el tema de los country? Porque había salido en los grandes medios de comunicación que eran los country van a tener que pagar un 10%, un 15%. Usted me explicó que no era para los que estaban existentes, sino para los nuevos emprendimientos, que en función de las mejoras de infraestructura se elevaba el precio y eso debía contribuir en un porcentaje a lo que fije la ley, y eso llevaba al municipio un recurso para potenciar las viviendas sociales. Eso es lo que más o menos entendí en lo básico y lo central que fue destacado aquí en la Cámara. ¿La reglamentación consagra esto? Sí, absolutamente. Absolutamente es así, lo explicaste muy bien. Tenés muy buena memoria. Es así, es decir, en su momento se estigmatizó este tema. Esto no sienta precedentes para atrás, sino a partir de que el municipio lo reglamente y lo ponga en vigencia, es a partir de esos nuevos emprendimientos, tiene todas esas implicancias que vos acabas de mencionar. Bueno, gringo, ahí estaba el diputado Alberto España. Ya se reglamentó la ley. Una única consideración, no sé si vos vas a emitir opinión, pero la única consideración que voy a hacer es que tenemos que entender, y entender significa tal vez confrontar, pero entender que hay un ajuste. Es decir, que todos los días hay algo que se llama inflación, que nos va perforando los bolsillos, ya están perforados. Entonces, si buscamos en la industria automotriz, en la provincia de Buenos Aires, si hablamos de Quick Food, que es la brasileña, ¿está en la provincia de Buenos Aires o no está en la provincia de Buenos Aires? Gestam, ¿no estaba en la provincia de Buenos Aires? Si estamos hablando de la administración de Scioli. Los servicios alimentarios escolares están en la provincia de Buenos Aires. Las unidades de desarrollo infantil que decía Castro que no están pagando. Bueno, las becas del Envión. Las becas de los cadetes de la policía. A ver, el ajuste no solamente es lo que aparece, sino hay una cuestión que es central. Se armó un presupuesto. Los presupuestos, siempre lo decimos nosotros, son dibujos y son cálculos. Se subestiman valores o se sobreestiman valores. Lo que nadie pudo estimar es que se iba a devaluar como se devaluó en enero. Entonces los presupuestos están desfasados aún en los dibujos que históricamente se hicieron. Por lo tanto, lo que dicen las autoridades de provincia es, si yo tengo 100 millones previstos para enero, tengo que administrar los 100 millones para diciembre. Entonces, en esa dinámica tienen que ajustar un 30 o un 40. Entonces, pueden pagarle mañana a las unidades de desarrollo infantil y no pagarle a los docentes de la Bucetich. puedan luego pagar a los docentes de la Bucetich y no pagar a los proveedores. Me hace acordar algo que estamos discutiendo nosotros, ¿no? ¿En qué manera cubrimos, pero cuánto vamos a descubrir? Y al final el pasivo es brutal. Y tiene una carga social, un impacto en lo social. También, yo por lo menos, perdón, me pongo a reflexionar también en las posiciones que tienen algunos personajes, algunas figuras políticas dentro del kirchnerismo, no solo de Esteban Castro, sino de muchos otros, que son críticos en relación a la gestión de Scioli, sobre todo ahora que se acerca la campaña por la presidencia, pero digo, Scioli no es un tapado que nos enteramos hasta hace unos meses que resulta ser que le gusta hacer el ajuste, que no tiene demasiado cuidado, ¿no? Y que ha venido gastando dinero en publicidad más que en políticas públicas hace ya años. No solo ya tenía un historial previo a su llegada a la gobernación, sino que durante la gobernación no hizo más que lo que está haciendo en este momento. Por eso a veces a mí me sorprende como cierta dirigencia que está encuadrada dentro del Frente para la Victoria, encuadrada porque recordemos que el Frente para la Victoria, sin ser un partido, tiene una estructura verticalista, ¿no? Cristina es la conductora, Cristina Fernández de Kirchner manda y la militancia responde, ¿no? Y responde con la línea que debe responder. Por eso no se entiende cómo las críticas están puestas en Scioli en este momento, cuando hace años que viene participando con la orden explícita y llevada a cabo por todo el Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner para que Scioli llegara a la gobernación. Sí, además cuando decíamos recién de la devaluación, fue una decisión del Ministerio de Economía y de la Presidencia de la Nación. No fue de Scioli. No estamos haciendo con esto alguna defensa o ataque a Scioli. Estamos analizando la situación de un frente que efectivamente es verticalista y que Scioli hasta el día de hoy sigue haciendo lo que manda la Casa Rosada. Y que es parte de la estrategia. No hay ninguna duda que todo cuanto hace Scioli responde a eso. Es un hombre muy timorato que entendió que esa posición le permite tener hoy mediciones y encuestas que lo ubican como un presidenciable. Y el gobierno nacional juega esto. Y lo que están haciendo muchos dirigentes del campo popular es marcando una posición para la reorganización, ya no de la lucha, sino de las cuestiones que son propias, mucho más cercanas, mucho más cotidianas. Bueno, nos mandaron un mensaje, Bernardo, que a ver si vos me ayudas. Dice, qué buen tema. ¿Humo en el agua? Se me borró de la memoria y no me sale el nombre del grupo. Así es. Sí. Deep Purple. Deep Purple. ¿Sí? Bueno, gracias, Ana. Y después llegó otro, pero debo decir que no estoy leyendo como corresponde. Tengo una dificultad visual. Bueno, gringo, vamos a la tanda de media hora y luego quédate ahí porque tenemos la opinión que ha generado un recorrido en las redes sociales que a mí me impresiona. Pedro Camps, exsecretario privado del intendente, dijo: no hay que hablar más de la década ganada, pero no dijo esto en términos peyorativos, sino positivos. Y no sabe lo que se armó. Vamos. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Los mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Podríamos dejar el tema, pero ahí está. Hiladas crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Un tema muy bello. Nos debemos a la información. Nos llegó este mensaje y el gringo ya está preparado para responder, porque llamó al interlocutor válido, por supuesto. ¿Qué tipo de trabajadores entran en la CETEP? O sea, ¿qué rubro? Aparte de cartoneros y cooperativistas. Bernardo Comodol pregunta, de este lado, bueno, el pueblo responde. Toshi va a explicar después de charlar con Castro. Estábamos charlando con Esteban Castro, preguntándole justamente esto, y nos comentaba que sí, que los rubros son los que él mencionaba, que tienen que ver con la economía informal, ¿no? Los cooperativistas, por un lado, y aquellos que, justamente, cartoneros... lo que tiene que ver vendedores ambulantes, lo que tiene que ver con todo lo que es la economía informal y precarizada y autónoma. No tiene que estar integrado ese hombre o esa mujer a una organización. No, lo que me estaba diciendo es que si bien las organizaciones que están formando parte de la CETEP son preexistentes a la CETEP, claro, que por lo tanto no sería una organización en sí misma, sino que sería una confederación, para ponerle algún término, no es el término que él utilizó, sí, pero es una organización que nuclea a estas organizaciones, están en proceso de construir un gremio de trabajadores con las diferentes ramas, esta es la idea que ellos tienen, de trabajadores, y que por esa razón... se acepta, digamos, la filiación, no sé si llamarlo de ese modo, porque todavía no es un gremio la CETEP, se acepta, digamos, la incorporación de cooperativistas o de trabajadores informales en digamos, sueltos, sin necesidad de pertenecer, ni necesidad de, porque le pregunté directamente si en el acto, digamos, de unirse a la CETEP tendrían que optar por alguna de las organizaciones que están formando parte, y me dijo que no, que no hacía falta, que uh-huh. en todo caso, bueno, se comunicaran con ellos. Bueno, nosotros aquí tenemos el teléfono y cualquier interesado que quiera formar parte de la CETEP, podrá comunicarse con las personas que encargadas de esto. Bien, es una estructura, Bernardo, que trabaja en la informalidad, ¿no? Es una confederación que atiende la informalidad. Entonces pensaba mientras te escuchaba, ¿qué sucede si ese trabajador que hoy es informal mañana es convocado a una fábrica, deja de integrar CETEP? ¿Mm? En todo caso, lo que hace CETEP es tratar de absorber la informalidad para darle algún tipo de formalidad en el sentido de defensa de aquello que todavía la informalidad no tiene, que es la formalidad, ¿no? No estoy jugando, estoy diciendo de qué trata, es decir, contener. Si hay algo que ocurrió, y ahora nos metemos y vamos a charlar con Bernardo a partir de lo que decía ayer Pedro Camps, si hay algo que ocurrió en los últimos 10 años, pero con claridad, y esto ningún actor de la vida política social de este país y de este distrito lo puede desconocer. En los últimos 10 años, 12 años, lo que pasó fue una absorción brutal del conflicto. Es decir, el Estado absorbió el conflicto de manera tal que puede pensar una ley que prohíba los piquetes, ¿no? Puede pensar en un Milani y puede actuar en dirección de Milani. Puede poner en la calle a un tipo como Berni. ¿Por qué? Porque al absorberse el conflicto y desaparecer el conflicto, es decir, el Estado lo toma, institucionaliza las luchas, es que el propio gobierno, ya no el Estado, el propio gobierno dice qué es aquello por lo cual se debe luchar y qué es aquello que si se sale a lucha va a contramano del gobierno nacional popular. Esto es lapidario. Podemos discutir, claro está, qué llevó a esto, pero el resultado es lapidario. Sí, además la posibilidad de arribar a un conflicto que dé algún tipo de resultado y de respuesta tiene que ver con la predisposición siempre del Estado de dar respuesta a esto, porque cuando el Estado da respuesta es porque está obligado por el crecimiento de ese conflicto. Ahora, cuando eso no es posible por estas canalizaciones, por este tipo de debilitamientos que tienen las organizaciones populares y en general las personas que se van nucleando naturalmente, no necesariamente dentro de una organización, cuando esto no puede dar esa escalada, ¿no?, que le propone el Estado al no oír los reclamos, eso se diluye y en definitiva es mucho de lo que estuvo pasando en la década de los 90 cuando los funcionarios, por ejemplo, de educación simplemente dejaban pasar la carpa blanca y sin dar ningún tipo de respuesta, sin necesidad de hacerlo, y así con todos otros reclamos que tenían que ver con la precarización, que tenían que ver con los despidos, con la desocupación, es lo que suele hacer el Estado cuando no necesita dar respuesta. Bueno, ayer le fue muy útil estar en el Consejo Deliberante, ¿no? Primero porque nos hicimos de información oficial, que por ser oficial no significa que sea tan pública, sino que hay que buscarla, hay que gestionarla, y bueno, a la pregunta que nos hacían recién respecto a la información que podemos tener del pliego de bases y condiciones de transporte, positivo, positivo, ¿sí? Por eso decíamos que entre mañana y el lunes vamos a entregar y vamos a hacer el trabajo de comparar lo que hoy tiene la empresa La Perlita, publicada en su página la información respecto a los recorridos, y lo que se trabajó en los últimos 60 días por parte del Ejecutivo Municipal. ¿Qué quiero decir? ¿Trabajó el Ejecutivo Municipal o copió el pliego de La Perlita? Eso estoy planteando. ¿Esto quiere decir que va a salir tal cual está? No. Estoy diciendo que el tiempo que demoró el Ejecutivo Municipal fue para volcar lo que cree el gobierno en términos políticos de lo que debe ser un servicio público de transporte o gobierna lo que es el eje mercantil o financiero o económico de la empresa. Eso estoy planteando. ¿Sí? Lo segundo tiene que ver con lo que vamos a escuchar a continuación. Pedro Camps aceptó la pregunta, eran muchos temas, pero al final aceptó esta pregunta. ¿qué es lo que se ganó en los últimos 10 años de Moreno? Porque créame que algo se ganó. No estaba antes, ahora está. La pregunta es si lo que se ganó era lo que la población esperaba. Si hay una medida de lo que se ganó. Y si hay que seguir hablando de la década ganada. Bueno, la respuesta de Camps fue categórica y arrancó así. Yo creo que ya no hay que hablar más de la década ganada. Si vos me decís, yo creo que la década ganada, cuando se utilizó más como un eslogan de, inclusive de campaña, en el 2013. Ahora, todo análisis que se hace en cuanto al, si querés, al proyecto nacional que se está llevando a cabo, me parece que hay que hacerlo en un contexto nacional y en un contexto provincial, para analizar el contexto no solamente de Moreno, sino, si querés, del todo el conurbano. Yo creo que ha sido una década o una iniciación de algo totalmente novedoso en el país. Nunca se ampliaron tantos derechos, que yo tenga razón, yo no lo viví, yo lo viví a través de lo que me contaba mi papá, que era del peronismo del 50, del 40. Ahora, yo creo que en el contexto y cómo se fue formando, cómo se fue implementando, cómo se fue poblando, cómo se fue integrando esta sociedad que venía totalmente desfragmentada, yo creo que se ha avanzado. Ahora, ¿qué es? ¿Que estamos bien? No, falta muchísimo más y falta profundizar mucho más esto. Entonces, yo en ese sentido no lo veo como que esto tiene que ser el puntapié para seguir. Bueno, cuando él plantea a Camps, no voy a hacer una exégeta de Camps, pero le hice la nota. Entonces, él no está diciendo, no hablemos más de la década ganada en el sentido negativo. Lo está diciendo, ya ganamos. Lo que se ganó, se ganó. Esta es la plataforma. De aquí hacia adelante tenemos que avanzar. Ahora, debo decir que Pedro Camps, este año, lo voy a indicar porque lo señalé en su momento. A mí me llamó la atención, no estoy diciendo que es una ruptura ni mucho menos, pero me llamó la atención que cada intervención que yo escuché en el Consejo Deliberante era en tono semicrítico-crítico, diciendo yo voy a hablar por mí, yo no voy a hacer defensa. En estos términos lo planteo, y estoy hablando de rendición de cuentas, o estoy hablando del mismo presupuesto. Es como marcar una distancia, sin alejarse, pero marcar una distancia de lo que es el centro de poder. Y lo que decía recién Bernardo, que es la verticalidad o el verticalismo por el verticalismo mismo. Entonces, esto es lo que está diciendo Camps. Él adhiere, por supuesto, al gobierno nacional y popular. Pero dice, esta es la base y falta muchísimo. Entonces, vamos a escuchar la segunda parte y después analizamos una propuesta que lanza Camps, que es, si bien las políticas tienen que articularse entre nación y provincia, ¿qué es lo que el gobierno local no hizo? ¿No? Ahí también es un elemento de debate importante, interesante. A ver, vamos. Es inviable un municipio con 600.000 habitantes, la administración de un municipio con 600.000 habitantes, sin tener en cuenta una regularización dominial, una regularización de tributaria, que me parece que no hay, conjuntamente con políticas de Estado a nivel nacional y provincial, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación, que estamos en deuda, pero una deuda grandísima que tenemos. Nosotros crecemos a un ritmo tan acelerado, si en aproximadamente en 10 años nosotros vamos a tener 100.000 habitantes más, todo lo que significa la infraestructura para poder tener esta cobertura de esa gente, no la vamos a tener. Entonces, lo que tenemos que sí, y necesitamos que este tipo de proyecto de inclusión siga profundizándose. Me parece que el análisis de la década va por ese lado. Ahora, si vos me decís, las calles están destruidas, faltan luminarias, sí, faltan todas estas cosas y hay muchas calles que están mal. Que seguramente que habrá que repensar cómo diagramamos y cómo solucionamos estos temas. Pero me parece que ha sido un proyecto que ha contenido, que ha incluido a muchísima gente. Bueno, Bueno, todos los años cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires tiene que votar y trabajar algo que se llama la ordenanza, la fiscal tributaria y tarifaria, o las ordenanzas. Y todos los años se repite un modelo. El modelo es que el que tiene menos paga, hay excepciones por supuesto, pero paga, y lo que paga, si bien es insignificante para muchos, para esa familia es muy significante. Lo que estoy diciendo es que la presión tributaria, o en términos locales, la presión de tasas, está bien acoplada a lo que tiene provincia y nación. Una traducción rápida, los que tienen más pagan menos. Entonces, cuando usted ha escuchado, que tiene algunos años y pinta canas, que una de las necesarias modificaciones y reformas que se tienen que dar en la Argentina es una verdadera y profunda reforma tributaria, bueno, no la espere, porque no se va a dar. Cuando Camps dice no hay una discusión y no hay un cambio en lo tributario y tarifario, sabe de lo que está hablando. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pues hay una tercera parte de Camps, y después, si querés, gringo, analizamos esta cuestión. Porque él cuenta qué es lo que está haciendo hoy. Hoy es 24 de julio, ¿sí? Escuchen en lo que está trabajando Camps. Como un aporte, dice, no, yo para el año que viene, si no llego con esto, ¿de qué manera me paro a hablar de lo que hay que hacer en el orden local? No digo que lo cumpla, le estoy diciendo que lo interesante es que él lo diga hoy, en julio. Adelante. Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que le toca este rol. La ordenanza tributaria y tarifaria del año pasado, donde yo estuve de alguna manera formando parte, pero al inicio, una de las cosas que estoy haciendo en este momento es empezando a estudiar la tarifaria para el año que viene. Te doy un ejemplo sencillo que tiene que ver, por ejemplo. ¿Le va a dar un ejemplo de los que tendrían que pagar y no pagan? Te voy a dar un ejemplo, no, de lo que está mal regulado y habría que cambiar. Por ejemplo, el tema de las antenas, que es un tema que hay que darle muchísima atención porque polulan gran cantidad de antenas que no están habilitadas, pero también aquel que quiere ponerse en regla se encuentra con que la regulación de las antenas es para grandes empresas y no para medianas empresas. Entonces, me parece que hay que fiscalizar y que hay que trabajar mucho en el tema porque que sea realmente que esté de acuerdo a la situación en donde se vive. Te digo estos temas, te digo el tema de cartelerías, te digo el tema comercial, que lo estoy trabajando con la Unión de Comerciantes del Cruce Castelar también. Digo, hay muchos temas que la tarifaria tendría que empezar a verse modificaciones. Bueno. A ver, es muy breve lo que voy a contar. Y que nace de una decisión que ha tomado Wes en el año 2011. El intendente es intendente y conduce los destinos del Partido Justicialista del gobierno municipal porque es sumamente avezado en las materias que no hacen a lo social necesariamente, pero sí hacen a lo administrativo. Un municipio como el nuestro no puede hacer o ejercer una presión tributaria cuando la prestación de servicios o la contraprestación es mala, pésima o inexistente. De allí que la base histórica de recaudación del municipio ha sido el 30%, como mucho. 30%. En la mejor época, me estoy recordando año 2005-2006, detallado por la señora Adriana Palacio, dijo, estamos en el 33% y creciendo. Aumentaba la litigiosidad, es decir, los juicios de apremio. Con eso hay una base que puede ser llamado pasivo o un activo consolidado. Se hace un dibujo presupuestario. Es decir, si 100 personas le deben al municipio 1 millón de pesos, se coloca en el armado del presupuesto ese millón, es decir, que en algún momento el municipio lo va a recaudar. Como la contraprestación de servicios es pésima o ineficiente, Wes quiere avanzar, y me parece que es correcto en los términos administrativos, avanzar en los sectores en donde rápidamente se puede hacer los recursos. Por eso, una tasa de combustible. Cada persona que va a cargar un litro de nafta está pagando una tasa municipal. Cuando CAMS habla de las antenas, efectivamente lo que ha tenido Moreno, no sé otros municipios, lo que ha tenido Moreno es una proliferación de antenas. Si no, pregúntenle a la gente de la Reja Grande que hay antenas camufladas en tanques de agua. Entonces, lo que dice CAMS, regulemos para que esos paguen. No importa la actividad, porque hay muchas antenas, tienen que pagar. La cartelería, ¿qué está diciendo? Que hay que buscar recursos porque este municipio es inviable. La frase de CAMS, más interesante, es todo interesante lo que dijo el actual concejal, pero hay una frase que es objetivamente valiosa. Es inviable, Moreno. Con 600.000 habitantes es inviable, somos 500.000. Hoy es inviable. Con 650.000 es inviable, pero no se va a poder vivir. Salvo que se divide el municipio en cuatro grandes municipios y que cada uno haga lo que venimos charlando nosotros con ustedes, diciéndole que el futuro es la ciudad. Y habrá ciudades muy pobres y ciudades mejor conceptuadas y ciudades ricas. Y vamos para ese lado, gringo. Te agrego una más, la fotomulta también. La fotomulta, claro. Otro medio de recaudación de los municipios, que otros municipios como San Miguel, por ejemplo, tienen muy bien aceitado todo el mecanismo de secuestro de autos en los controles y de cobro de abultadas multas que van directamente a las arcas del municipio. En Moreno, bueno, se está lejos de esto. Pero bueno, están empezando a trabajar justamente para poder recaudar y por supuesto también teniendo en cuenta que el habitante de Moreno no es como el de San Miguel y el parque automotor de Moreno no es el mismo que el de San Miguel. No sé si esto será una ventaja o una desventaja, pero bueno, ya lo veremos cuando, digo, una ventaja y desventaja en términos monetarios, ¿no? Claro, Para el municipio. Por otro lado, también otros que lo han venido implementando con bastante dificultad en términos de recaudación, tiene que ver con la regularización de los dominios de la tierra. También otra forma de empezar a recaudar más, porque obviamente al no estar regularizados los dominios, el impuesto que se cobra por barrido y limpieza, que va directamente a, hay otros impuestos no provinciales y rentas, por ejemplo, que va a la provincia, pero el impuesto que va al municipio tiene que ver con el barrido y limpieza, y luminarias también, esto se cobra también por medio de DENOR. Bueno, se ha regularizado un poco en ese sentido. En otra época era mucho más común, ¿no?, el colgarse de la luz. Ahora se está regularizando los dominios también en base a esto, ¿no?, a los servicios, ¿no?, poner el servicio al nombre de aquel que está ocupando la tierra sin necesidad de regularizarlo, pero bueno, no se había logrado esto en su momento, esto mismo con los impuestos, si bien hubo intentos, ¿no?, de que el que estuviera ocupando la tierra pagara el impuesto a pesar de no ser el dueño, no tuvo resultado, y en este momento lo que están intentando hacer es regularizar y dando ciertas asistencias que tienen que ver con la ley Pierri para poder regularizar los dominios, y con una intencionalidad, porque el ampararse dentro de la ley Pierri implica empezar a pagar los impuestos. Claro. Es un requisito pagar los impuestos provinciales y municipales. Bueno, a ver, está claro algo, que al no encontrarse una solución, y acá el que acertó hace un par de meses fue Tosi. El señor Tosi dijo hace un par de meses largos que era inviable modificar la economía si no se modificaban todas las herramientas económicas. Bernardo dijo, cualquier cambio que se haga en uno de los ejes que hace a la política económica iba a afectar a toda la economía. Antes que lo dijeran algunos sabios que están en los grandes medios, en el sentido de que hay una base constitutiva de la economía que hace a lo ortodoxo, aún con algún ropaje heterodoxo, que lo altera. Es decir, si se devalúa, las tasas de interés van a tener un impacto. Por supuesto, el mercado cambiario va a tener un impacto. Por supuesto, las exportaciones van a tener un impacto. Todo tiene un impacto. Porque se sale de cauce. De un cauce que llevó más o menos 8 años. Entonces, hoy lo que tenemos es el anuncio de un aumento en el monotributo. Que rondará en un 60%. Pero no es el monotributo en el sentido general, sino en el aspecto que hace a la obra social. Recuerden ustedes que los gremios, o las centrales sindicales más importantes del país, le están reclamando a Cristina Fernández de Kirchner una deuda que es millonaria que tiene el gobierno con las obras sociales. Entonces, todo viene en el sentido de mayor recaudación porque no cierran los números a partir de una decisión política del gobierno nacional de seguir emitiendo. Quien ha leído algún manual de economía, la inflación puede ser por emisión o por no emisión. Se pueden dar las dos variantes. Se puede dar por un crecimiento o por un decrecimiento. Hay variables de inflación o variables inflacionarias. Hoy se dice que estamos en stagflation, que es una inflación con recesión, estancamiento. Volkswagen suspendió operarios en Córdoba. ¿Sí? Hay hoy un impacto de la recesión en todos los sectores, en la mayoría de sectores productivos o industrializados. Entonces, al haber una caída, inclusive hay una caída en la recaudación por exportaciones, lo que tiene que hacer cualquier gobierno es buscar una recaudación rápida que le asegure recursos para tapar gastos corrientes. Y es lo que van a hacer los intendentes. Independientemente del color político, de las gestiones que han tenido y de quien pueda ser intendente, necesitan recursos propios porque la dependencia con provincia y nación puede ser lapidaria. Y aquí está el núcleo del debate. ¿Qué tiene que hacer un municipio? ¿Qué puede hacer un municipio? Moreno es inviable, no porque lo diga Camps hoy. ¿Por qué es inviable hace años? Que lleguen 50.000 habitantes o 100.000 habitantes más, se suman a los 100.000 habitantes que hoy están tirados en Moreno. No es que van a ser 100.000 tirados o excluidos. No, no. Se suman a una porción de habitantes que están excluidos y que eso expresa un cuerpo social. No es que quedaron ahí. Es un cuerpo social que va a reclamar por sus derechos y va a sentirse excluido. Y cuando se siente excluido, hay una situación multicausal que puede llevar a situaciones que los que están alejados de la exclusión no la van a comprender. Y van a pedir una sola medida, que es la represión. Por eso es inviable, Moreno. Es inviable hace años. Y va hacia la cuestión de ser más inviable todavía. Lo de Camps aporta. Yo creo que aporta eso. A ver, ¿por qué es inviable y por qué vamos hacia un camino de mayor inviabilidad? La inviabilidad, si obviamente la ponemos en términos económicos, tiene que ver con lo que mencionaba Esteban Castro en la nota que le hacíamos, en la entrevista que le hacíamos al aire hace un ratito, tiene que ver con que Moreno no tiene industria. Al no tener industria, bueno, no tiene una fuerza económica que le permita, no tiene, por lo tanto, no tiene trabajadores calificados, no tiene asentado, digamos, en el territorio trabajadores que tengan un sueldo fijo, con las diferencias, ¿no?, que hay entre lo que es un sueldo de un trabajador bien remunerado a lo que es el ingreso que puede tener un beneficiario de un subsidio, ¿no?, de un cooperativista. Y por otro lado, lo que tiene que ver con esto que se llama los beneficios derivados de la economía, el movimiento que tiene que ver con lo que se produce alrededor de las fábricas, los comercios y alrededor, digamos, de una población que tiene un poder adquisitivo un poco más alto que el de Moreno, algo que estábamos hablando en relación a San Miguel, que bueno, que lo tiene. Moreno no tiene esto porque justamente no tiene este polo ni comercial ni industrial que le permita, de algún modo, tener una economía y un movimiento monetario, digamos, de recursos, que le permita al municipio recaudar de esa economía que funciona con una masa monetaria que le permita al municipio subsistir. Como no sucede todo esto, Es decir, no está este círculo virtuoso, sí, de la economía capitalista en este municipio. Los recursos vienen de afuera, vienen del Estado, vienen de los trabajadores precarizados que tienen que tomar el sarmiento para ir a trabajar, el famoso partido dormitorio, ¿no? La ciudad dormitorio, Moreno. Y esto es lo que hace que sea inviable el partido, o por lo menos con cierto grado de autonomía, ¿no? La gente va a seguir viviendo, va a seguir sobreviviendo, la va a seguir luchando, digamos. En ese sentido, no es que no sea viable. Lo que sí es inviable es el proyecto que se pueda tener desde una política estatal de, por lo menos, cumplir algo de lo que se dice. Sí, yo agregaría. Y yo creo que la diferencia está en marcar que cuando se habla de inviabilidad de Moreno, se está hablando de la inviabilidad del Estado municipal de Moreno. Yo agregaría a esto que planteas, a partir del mínimo reconocimiento del territorio que tengo, mínimo, es que lo que hace inviable no solamente es que el Estado no está, me parece que el Estado está, así como Scioli dice, yo mando y creo escuelas descentralizadas y puedo no pagar durante un año a los docentes. Lo que queda en el imaginario es que creó las escuelas, punto. Lo otro es para quien tiene ganas de preguntar y alguno que sabe la información de darla a conocer desde la función que tiene, en este caso Contreras ayer. Si no, ¿quién se enteraba que hace un año y en qué le cambia la vida la noticia a quien escucha el dato de que los docentes de la Bucetich no cobraron hace un año? ¿A quién le cambia? Esa es la primera cuestión. Y decía, por el mínimo conocimiento en territorio, lo que se fue destruyendo es la solidaridad. Lo que se va construyendo en espacios reducidos, en términos de lo que es el distrito de Moreno, pero reducidos al fin, es un pánico respecto al otro. Y entonces ese pánico lleva a un trabajo inconsciente que termina en acciones muy claras de máxima violencia que se traducen en, sí, que se traducen en el ataque preventivo. Yo ataco porque me van a atacar. Es decir, yo puedo hablar 23 de diciembre y puedo hablar de algunos barrios de Cuartel Quinto donde esto es lo que está pasando. Entonces, la inviabilidad no solamente tiene que ver porque el Estado se corrió y esto ha sido planificado, el corrimiento en función de la inclusión, sino que se destruyó aquello que podría suplantar o suplir la ausencia del Estado. Es el individualismo por sobre cualquier acción, y eso lleva a deteriorar no solo la calidad de vida, sino las relaciones sociales. Por eso digo que Moreno es inviable. Es viable si se reconstruye. Ahora, yo no sé cómo se puede reconstruir en esos territorios. No tengo la menor idea. No es que llega una organización y dice vamos a hacer un par de talleres. No es con eso. Estoy diciendo que no sé cómo es, pero estoy seguro que con eso no. Porque es mucho más complejo lo que está pasando. La exclusión tiene que ver no solamente con estar fuera de lo que marcabas vos, sino que se vuelve accesible otro mercado, que es de la informalidad y del delito. Se vuelve accesible. Muy accesible. Entonces, ahí tenemos otro componente. Y Moreno está conjugando estos elementos todos los días, mientras el Estado se retira, al tiempo que dice que hay inclusión. Bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? Un separador y damos la última noticia. Vamos. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, esto que vamos a contar tiene que ver con el comienzo. Ayer asumió el nuevo secretario de Seguridad, el señor Héctor Rafalse, subsecretario, el señor Osvaldo Cícolo, y permanece al frente o articulando el municipio con el Comando de Prevención Comunitaria, el señor Fernández, Horacio Fernández. No es una noticia para descartar, es un cambio de gabinete. Porque esto nos impulsa a saber quién reemplazó a Cícolo en inspecciones y quién reemplazó a la FALCE en la administración del centro de transbordo. ¿Me siguen? Estamos hablando de por lo menos cuatro movimientos de gabinete que, si no tuvo cambios desde el 95 hasta hoy en términos importantes, bueno, yo considero que este es un cambio importante por los movimientos. No creo que sea una cuestión de prensa de la municipalidad, sino ratifica que en términos de la política de seguridad, Wes ha decidido involucrarse pero en silencio. Esto es, no voy a dar una opinión respecto a lo que es la policía, ni a favor ni en contra, aunque creo que es un hombre que siempre ha estado observando y preocupado por lo que la policía es en sí mismo, sin que lo haya definido claramente, pero creo pensar y entender que Wes es un hombre que con la policía no tiene buen diálogo o canales de comunicación. Le preocupa, no la enfrenta, ¿está? Bueno, en la página oficial, en tiempos de internet y velocidad, yo voy a autoridades municipales, hoy es 24 de julio, ¿sí? Bueno, está Wes, Silvia D'Angelo, secretario general, secretario de gobierno Gradín, secretario de economía Martinelli, Secretaría de Coordinación General de Políticas Sociosanitarias Echeverri, Desarrollo Social Sverlik, ¿sí? Secretario de Salud Galloso, Participación Comunitaria Santucho, Obras Públicas Vega, Coordinación General de Política, Obras y Servicios Públicos Navarro, un histórico, Pereta ni hablar, Secretaría de Servicios Públicos, de Tránsito y Transporte Descarrega, Seguridad Diego Basis. Supongo que mañana lo van a cambiar, hoy a la tarde, van a poner la FALCE y van a hacer una descripción cómo queda el gabinete. Porque para eso está esto. A mí no me cambia nada la vida. Estoy diciendo qué valoración se puede dar desde el propio gobierno cuando hace cambios que son importantes, no menores, para la sociedad que está reclamando una acción o un efecto en términos de seguridad para combatir la inseguridad. Esto, punto. Gringo. Secretario de Articulación Gremial, Capacitación y Asuntos Laborales, señor Lombardi, Pablo Ignacio. Sí. IMDEL, la señora licenciada Olga Barrios, y en el IDUAR, Aldo de Paula. Yo leo el gabinete y es un gabinete histórico, histórico. Por eso ahora hay cuatro cambios en el gabinete, o en áreas importantes. Den a conocer eso porque lo han decidido ustedes. Me parece que lo pueden hacer. Una descripción informativa, no más. Nos tenemos que ir, gringo. Bueno, quien hicimos recorte en el día de hoy, Cintia... Julián, Rubén, quien les habla, Bernardo, Toshi, nos vamos. Creo que hemos aportado algo. Y si no, mañana lo intentaremos nuevamente. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.